Multipoemas Radio. Saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Hola amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto saludarles en El Alternativo, que este es el nombre que mis amigos le han querido dar a este, dicen que esfuerzo, pues yo no sé si es esfuerzo o no es esfuerzo. Mi nombre es Jorge Saldaña, soy como, no puedo decir que soy un joven comunicador, bien por el contrario, y saludo con mucho afecto a las nuevas estaciones, si es que se llaman estaciones, o centros de divulgación alternativa, o instituciones que no tienen acceso a la radio y a la televisión mercantil, como es el caso. Y así pues, saludo con afecto a las estaciones que día con día, como dicen en los buenos programas de la televisión, se unen a nuestro esfuerzo, como dicen los buenos programas de televisión, y que pues son en Sudamérica. También, bueno, aquí en nuestra tierra mencionamos que el Alternativo se transmite ya por www.lagaceta.org. Saludo con mucho gusto a La Gaceta. Y a nuestros viejos amigos, La Nueva República, Notipoemas del Pastor Delgado, notipoemas.com, Al Calor Político, Radio AMLO TV, ya dije, y ustedes por favor, como dicen los finos, me checan si es que se está viendo por ahí en alguna de estas nobilísimas instituciones. Hay otras, ¿eh? Y desde luego mis buenos cuates de ¿desde dónde? Desde la Red Puente Sur. Y perdonen ustedes que he estado justamente cuando ustedes están encadenándose, o como se dice, enlazándose a nuestras transmisiones y disquisiciones y lucubraciones o elucubraciones, como ustedes gusten. Yo he estado muy enfermo, sí, porque nuestra región, el centro de Veracruz, es una región muy húmeda, es una región donde los frentes fríos recalan y pegan de una manera muy fuerte. Entonces, viniendo de otros lugares donde hace calor en México, como en la Mérida, Yucatán, Campeche, Cancún, todo eso, y Oaxaca, y luego aquí, entonces resentí, y como ya no estamos ropados, yo se cojo, que 20 años no es nada, si son 20 años son muchos, y aquí no son 20, es un montón más. Bueno, entonces por ahí ustedes perdonarán que no tenga yo la voz locutoril que se estiliza, que se estila en nuestras regiones. Dicho lo anterior, debo decirles a ustedes que en México estamos consternados, avergonzados, dolidos por lo que sucede y a dónde han llegado las circunstancias del país, que según declaración presidencial no estamos peor, no estamos peor que otros. Pues dice, hay países de Sudamérica que, ahorita platico de lo que me dijeron de Sudamérica y América, hay países de América Latina que tienen mayor cantidad de muertos por 100.000 habitantes. Digamos que en México hay menos y que en otros países hay más muertos si se toma en función de la cantidad de habitantes. Pero la desgracia de aquí es que nuestras tierras y nuestras políticas y nuestros hombres de gobierno nos han llevado a tomar a la vida y a la muerte con materia de contabilidad. ¿Qué es eso de que tu país tiene más muertos que mi país? Es el récord Guinness, es la bolsa de valores de la vida y la muerte. Eso es la noticia y lo trágico y lo terrible. Y no es como decir, Ejile, yo me burlo de ti, puesto que tú no tienes de qué hablar, porque tú tienes muertos. Y tú, pues tú, pero también, pero ¿cuántos? Muchos, todos, demasiados. Imposible pensar que esto es natural. Eso lo sabemos, eso lo decimos. Pero el mensaje presidencial apoyado en los medios de comunicación, que finalmente el principal auspiciador, patrocinador de la noticia, pues es todo aquel que le interesa que decir que las cosas vayan bien, y no van estrictamente bien. El caso, por ejemplo, de ayer, de la señora Wallace, es un caso muy significativo de cómo la proclividad humana, cómo la naturaleza de un ser, y eso ya lo habíamos constatado en muchas circunstancias, nosotros, por ejemplo, en el reciente caso de Sicilia. Sicilia pierde un hijo de una manera criminal y terrible, y la señora Wallace también. Si alguien tiene motivos para detestar, para estar en la trinchera opuesta del sistema político, es la señora Wallace. De matar un hijo, no se hace nada por capturar a los asesinos. Ella empeña su vida, yo creo que su capital y su tiempo y su espíritu y su indignación y su dolor para buscar a los criminales que han nacido en un sistema. Y de buenas a primeras, la señora Wallace aparece como una candidata del PAN, del mismo sistema donde murió el hijo de Sicilia, donde murió el hijo de la señora Wallace. Creo que de alguna forma se pelearon, les dolió evidentemente la pérdida, pero los objetivos persistieron. Entonces el objetivo no es la justicia, la paz, la honestidad, sino la conquista del poder. Digo esto porque lo lógico hubiera sido que ambos padres dolientes, en este caso, pero hay miles, canalizaran su indignación y su dolor hacia el cambio de las estructuras, no para su fortalecimiento. Y tal pareciera que, por ejemplo, cuando Sicilia, yo no lo critico, el dolor, la parte del padre adolorido, no tengo más que un abrazo solidario, pero la de ponerse a chacotear con el poder, chacotear es un verbo que significa llevarse de a cuartos. Llevarse de a cuartos es una expresión en la cual se exagera una familiaridad amistosa cuando en el fondo quizá no se tenga. Chacotear es trivializar. Chacotear es bromear con el amigo o con el enemigo, con el simpatizante o con el que se le tiene animadversión. Y eso es lo que hizo Sicilia. Eso es lo que yo veo que revela gran parte de su interior. No todo, pero una parte de su interior. Cuando la señora Wallace dice, bueno, yo perdí a mi hijo, era lo único que en mi vida me sostenía, en fin, todas las los pensamientos que puede tener un padre, y lo perdí. Lógicamente, dos cosas. Quiero reestructurar al país desde mi dolor, partiendo de la fuerza, partiendo de la fortaleza que me da la pérdida que tuve, que consolida mi personalidad y mis esfuerzos y mi razón para cambiar esto. ¿Cómo? Ella seguramente se hizo la siguiente reflexión: al enemigo y que vencerlo desde adentro. Me voy a meter con ellos. La lógica indica que no. La lógica indica que en México es muy difícil vencer al enemigo desde adentro. Porque entonces ella puede decir: vencimos al enemigo. No, te devoró el enemigo, que es diferente. Es otra cosa el hecho de que se deje convencer a que entre para rectificar. Ese es el problema fundamental. Ya están aquí mis amigos de Radio Puente Sur, a quienes saludo con mucho afecto, algunas otras personas que me llaman, y quiero saber si me estoy viendo en algunos lugares. Por favor, chequenme y díganme en cuáles estamos para que les vaya yo agradeciendo según y conforme. Otro caso de los que no son trascendentes, pero que sí son noticia. Resulta que hay un mexicano, hay en México, dice aquí, hay en el mexicano, voy a leer lo que me está enviando el señor licenciado, el doctor psicoanalista José Antonio Lara Peinado, gracias. Perdón, gracias José Antonio, muy amable. Dice que nosotros tenemos un trauma, él es psicoanalista, y que desde hace 600 años se presenta ese trauma en forma compulsiva. A veces se presenta escondido en la respuesta que da un sujeto cuando lo llaman. Y cuando llaman a uno de nosotros, lo común, lo normal en la gente, ¿no?, del pueblo, es decir: mande usted, ordene usted, estoy para servir. La idea obsesiva de la sumisión y de la obediencia, esta sumisión y esta obediencia se magnifica, se hace grande y enorme cuando se trata de que el que dice, opina, sugiere, es un gobernante. Porque el gobernante, que lo sabe todo, instruye. Sí, ya instruí al secretario de Gobernación, dice el presidente, para que haga tal cosa. Ya instruí al señor secretario de Hacienda para que arregle tal asunto. Giré instrucciones para que el químico nuclear nos dé su fórmula, no sé qué. Sí, exagera. Entonces, el que tiene el poder instruye, para no decir ordené. Y el otro sigue la instrucción, que es un poco como obedecer con abyección. Bueno, sumisión, obediencia, se implanta a los niños desde la casa, la escuela y las instituciones, se le enseña al niño a que sea obediente. Este trauma permite que existan sujetos que tienen un grado de desquiciamiento, que por ejemplo el señor que vimos y que la televisión se ha ensañado en él, porque ya no lo dan como noticia, lo dan, ¿cómo se llama eso?, como tema de importancia. Lo dan, es como dicen en el Twitter, como hotline, no me acuerdo cómo se dice. El hecho de decir, esto ya se convirtió en un lugar común. Entonces ya la televisión lo pasa, se está pasando, tiene 3 días que la televisión, esa no es una noticia, es un delito, obviamente. Esa es la demostración terrible de una sociedad esclavizante, de un empresariado corrupto y atrabiliario, que parecería que en ellos no es problema. Sacal es un caso que sucedió ahí, pero en otras circunstancias Sacal no es un problema de las Lomas de Chapultepec. En México, el sacalismo en México es la posibilidad terrible de que un patrón sea esclavista, de que trate mal a todas sus empleadas y a todos sus empleados. En este caso aquí se trata, con todo respeto, a todas las señoritas que trabajan, ¿verdad? Desde luego. Y claro que luego abusan de una manera total, pero sí, pero ya es otra cosa ya cuando uno es bueno. Pero en fin, el asunto está en que Sacal lo presenta a la televisión como un ogro golpeador, y sí lo es, discriminador y xenófobo, debo decir, el discriminador indígena, asqueroso, hijo de tu que sea, que madre, lo que sea. Si vemos casos exactos de la mecanización del asunto, el empleado le dijo a este patrón atrabiliario, la afirmación de una cosa no es la negación de otra, dijo: ven a traer un carro, un gato. Así dice: no me toca. Ay, la mano. Ese no me toca es mucho del sindicalismo que hay corrupto. Es decir, no somos una computadora. Claro, si en alguna forma descubre aquel empleado, sabe, no me toca hacer esto, no lo hago. El patrón que no tiene, que tiene una gran patología de poder, lo golpea. La televisión, que es igual que el señor Sacal, lo expone. El señor Sacal es empresario, pero es un empresario que no se anuncia en la televisión. Entonces no es cliente, no es auspiciador, no es patrocinador. Nunca sacan las tropelías que se cometen en Walmart, nunca sacan los problemas que tenía cuando Coppel, que los obligaban a votar por determinado candidato, nunca fue materia de la televisión. La principal fuente de esclavismo en México no ha puesto la televisión. Los actores que trabajan en otra parte son expulsados de por vida. Los locutores que no les conviene, ver mi gracia, no vuelven a pisar un estudio de televisión. La censura es la ley, es sacalismo, sinónimo de esclavismo. ¿De dónde viene la televisión? ¡Ah, qué terrible, qué bruto, Sacal, y tú! Y se lo digo al locutor: tanto mata el que baja, tanto vaca el que mata la pata, no, tanto peca el que mata la vaca, como tú que le estás dando tanto espacio. Ahora, todos esos locutores que les son de gran servicio y gran utilidad, cuando son viejos o cuando no convienen, o cuando tienen un pensamiento alternativo que ya no les sirve la televisión, los dejan caer. ¿Saben cómo? Voy a citar una frase bíblica: déjalo caer como un saco de papas. Dices, ¿de dónde la televisión sale como defensora de los derechos de un trabajador? ¡Ay, qué chingada! No me hace faltaba, cuando que principalmente son los lugares, los antros quiere decir cueva, son las cuevas del esclavismo, donde el sometimiento es general, donde no se alquila el trabajo, sino se alquila el trabajo y se compra de por vida el pensamiento de ese trabajador, para, no solo para que haga, sino para que piense y diga, en el hipotético caso de que tenga que decirlo en la televisión o en la radio, o escribirlo, lo que conviene. En México hay muchas cosas que pueden considerarse como un abuso en la libertad de expresión. Y ese abuso en la libertad de expresión es la impudicia que tiene un patrón para disponer de la vida del futuro, donde se ve que alguien que haya trabajado 15, 20 años, 30, ¿cuál es el caso? No tengo una indemnización. No, ¿y con quién se va a quejar? Con nadie. ¿Por qué? Porque la imposibilidad de ensayo la burocracia. Esa burocracia está asistida por el nombre. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué? No. Es un enemigo ideológico. Personalmente, pues puede ser muy amable y se le saluda y todo. Bueno, dice aquí, el empresario se dice apenado y pide una disculpa pública y dice algo interesante y toma una terapia. Es decir, va con un psicoanalista, lo cual es digno de aplauso y de elogio, quiere reestructurarse. Sin embargo, la prepotencia está ligada al ámbito de lo perverso. El señor Sacal no es diferente a alguien, a un violador, a todos esos criminales torvos. Es decir, hay entonces, mi querido doctor Lara Peinado, si el hecho de Sacal golpear a un empleado no obediente o perezoso, o sea, golpearlo y ofenderlo vejatoriamente, hay perversidad. Usted, doctor, lo está catalogando a los criminales decapitadores y demás perversidades. Pero Sacal necesita un psicoanalista. Estamos de acuerdo. El problema es patológico. El problema de México... Pero apúntale ahí. El problema de México no es político, es patológico. No tenemos una mala política. Estamos enfermos. Parece tontería, pero no es tanto. La falta, hay una deficiencia muy grave que altera la salud de un ser humano, y ya que al presidente de la República le gusta mucho hacer comparaciones con las enfermedades, yo también la hago. Hay una carencia de vitamina A, carencia de hemoglobina, carencia de hierro en la sangre, abundancia de él, también es grave exagerarse sangre. Bueno, todas esas cosas son carencias. La principal enfermedad de México es la carencia de congruencia. En México no somos congruentes. No somos congruentes con nuestra historia. No somos congruentes con nuestros valores. No somos congruentes con nuestra constitución y con nuestras leyes. Y con la tradición natural de la bonomía de la raza, coño, de la gente de aquí. Ahora los mexicanos somos un mexicano es enemigo de otro. Nos tratamos como cuando hay países, como si fuera una aduana de Estados Unidos. ¿Cómo te llamas, güey? Sí, vato, man. Y entonces ya empieza un examen agresivo y xenofóbico. Igual, estamos igual. Mi patología personal hace que yo atribuya todo eso a los avances electrónicos, pero esa es mi enfermedad. Bueno, como coincidencia, a mí me tocó nacer cuando no había esos inventos, cuando el mexicano, el ser humano, no recibía 50 programas o manifestaciones o cinematografía o videoimagen o radionovela o noticias donde la muerte fuera el principal motivo de venta. Sí, la utilización de la muerte convertir el rating hace la prosperidad de los medios. Y benditos, digo, qué suerte tienen los países donde la principal noticia no es lo que tiene que ver con la muerte. ¿Qué voy a decir? Sí. Ahí están las estaciones que sí están o que no están. Ah, en la Nueva República, Notipoemas y la Gaceta.org, y el calor político, bueno, ahí está. Y ahora allá en toda América del Sur, que ahorita lo voy a decir el último. Bueno, entonces, no les voy a contagiar, háganse para allá. Dice aquí, Sin embargo, la prepotencia está ligada al ámbito de lo perverso. El señor Sacal no es diferente a alguien que viola, que decapita o descuartiza. El señor Sacal es el retrato del Ponche Cimino criminal. En su vida adulta es la manifestación del llamado de otros que han hecho crímenes terribles. Pero a la base de todo eso está una descomposición de la mente y quizá de la infancia. Por eso cuando Sogalín le dice hay que pedir perdón a los delincuentes, no es estrictamente decir gracias que lo mataste a mis soldados, gracias por asaltarme, gracias por extorsionarme. No, lo que hay que decirles, caramba, caray, carajo, caray, caramba, caray, que este caray, recórcheles. Bueno, todo lo que ustedes pueden decir como expresión folclórica de sus respectivos lugares, si no te hemos podido dar a ti, niño, la posibilidad de que tengas una infancia limpia, pura, transparente, llena de ilusiones, de fantasías, que conduzcan tu mente hacia la verdad, el bien y la justicia. No te pudimos enseñar, joven, que la honestidad es el principio fundamental para una noble vida. Que nos perdonen las juventudes actuales, porque les enseñamos que la política era un modus vivendi, un modus operandi y una área de medro patrimonial llena de altibajos y de abducciones. Todo eso le enseñamos a la juventud. En un país donde es difícil, la primera y fundamental y elemental exigencia del ser humano, y que no obedece las reglas de los antiguos, como decían, primum, primum mangiare, deinde, filosofare. Lo primero es comer. Somos entidades zoológicas, somos animales especiales, pero animales. Y primo mangiare, de inde filosofar. Lo primero es comer y luego filosofamos, luego pensamos. Pero si la sociedad y su evolución no le han podido dar, en todo caso en México, confesado por los mismos de poder, el 50% de la población no tiene cómo satisfacer ese primum mangiare, ¿cómo coño va a pensar? Ese es el problema. Y un ser humano que no piensa, los animales no pueden ser perversos, pero el ser humano sí. Porque la perversión, finalmente, es una sublimación, no sé si queda la palabra sublimación, una exageración, una sublimación, es un estado de la perfección. De la perfección, no. No es exactamente la palabra perfección, pero sí. Yo he visto cuando un perro ya satisface sus instintos, o una fiera, hay monía. No así un ser humano. Porque si su posibilidad de bondad es inconmensurable, un hombre puede ser muy, muy bueno. Hay ejemplos de seres humanos de una gran bondad. Esa misma fuerza mental, espiritual o de grandeza de alma, si es al contrario, nos lleva a grados tan terribles de perversidad como los que vemos todos los días en la historia negra de la criminalidad mexicana. Y digo la mexicana porque es la que más nos llega, pero seguramente que sí habrá en otros lugares. Aunque las cifras, evidentemente, no tienen ninguna justificación. No hay palabra ni decreto presidencial que nos hable de los 45.700 muertos que llevamos en un poco tiempo, cuyas perfectamente evitables, perfectamente previsibles. Porque todo esto, y todo lo que yo me doy cuenta, y todo lo que percibimos aquí, está fundamentado en el interés de unos pocos en detrimento de la desgracia de todo un continente. Porque no se sabe mucho que haya una gran campaña para disuadir al que consume estos productos. No hay tampoco una gran campaña para crear fuentes de empleo y que alguien no tenga que caer en las redes del miso. Ellos dicen, no vamos a hacer campos deportivos. Van a hacer campos deportivos porque pues, se convierte en el negocio, no por amor a la sociedad, dice la señora de la televisión. No, tenemos que ver el deporte, hay que quitar a los jóvenes del camino de las drogas. Sí, entonces vamos a hacer campos deportivos y luego los mismos futbolistas se vuelven secuestradores. Así es que la finalidad de cuando usted le dice a la juventud, uy, no, sí, estamos trabajando extraordinariamente, soy gobernador de Valdivia, entonces aquí ahora vamos a hacer campos deportivos para que la juventud vaya y se distraiga. Pero hay que cerveza, eso es lo que se ve. Otras cosas también no pueden ser. En fin, vamos a ver, ¿quién me dices que la Nueva República, Notipoema de la Gaceta, Red Puente Sur, gracias a mis amigos de Red Puente Sur, allá debe estar nuestro buen amigo, el filósofo Fernando Buenavada, a quien le mando un saludo muy fuerte y eso que todo vaya muy bien. Él da conferencias, escribió su libro que se llama Filosofía de la Comunicación, una verdadera Biblia. Los medios censuran a la izquierda obradorista en el DF. Claro, miren, por ejemplo, hay que estar bien prevenido y hay que decirlo, por eso no tenemos ningún lugar en la televisión comercial. Por ejemplo, ayer sacaron a todos los candidatos del PAN, los tres, y tiene que sacar a, bueno, Peña Nieto desde luego, y a Andrés Manuel lo tienen que sacar. Ustedes pudieron haber observado a todos. Por cierto que el mitin de Peña Nieto, por más que le hicieron para buscar la toma, se veía poca gente. Seguramente que no había 5,000. No, que va. Así como se vio, por más que le hicieron de sacar espaldas y gente y todo eso, no se logró ver la multitud. Y de nosotros sacaron la multitud y todo lo que había, multitud o los que habían reunido. Pero de Andrés Manuel no. Lo sacan a él, la mesa y la toma entre dos espaldas, pero nunca se ve si convocó gente. Y nosotros sabemos por experiencia cierta, a mí me ha tocado estar ahí con el zócalo lleno y la televisión no dice nada. Es decir, el que edita, informa. Apúntale, el que edita en la televisión, el que edita, informa. Es decir, si usted vio lo que dijo Andrés Manuel ayer, no dice hubo mucha gente, no vimos. Es decir, la televisión no expone si tuvo éxito o no. Así es muy difícil, eso no es democracia. Eso es algo auspiciado, algo patrocinado, según la idea y el beneficio de los patrocinadores. Estamos viendo y escuchando al programa de Saldaña. Está, gracias Miguel de San Luis Potosí. Un saludo a San Luis Potosí, hombre, mis buenos cuates de San Luis, que los saludo. Allá está todos mis amigos de siempre. Bueno, en México el dinero es el centro de nuestra vida. En una sociedad sin legalidad puede acabarse en la barbarie. Bueno, no puede acabarse. Yo creo que ya estamos en actos de barbáricos. O sea, esa palabra me gusta. Esa palabra propia de los bárbaros se manifestó ayer cuando los soldados de Estados Unidos orinaban en difuntos. Yo creo que habría que tener una apreciación acerca de los valores humanos. Una cosa es, ¿por qué el defensor de las patrias diferentes tiene que ser un individuo que sale de la calidad que sale de las características de lo humano. Yo no veo por qué defender una patria, defender al país, defender nuestros hijos, nuestra heredad, nuestra tierra, nuestra historia, es algo muy noble. Eso debe dar grandeza de espíritu. El hombre que toma las armas, la carrera de las armas, yo creo que deben enseñarle la nobleza extraordinaria que significa defender los intereses de su tierra, de su gente, de su región, de su familia, de sus muertos. ¿Por qué tiene que ser? ¿Porque solo porque lo dijo así Estados Unidos? ¿O porque así ha sido siempre? Yo me acuerdo, y no puedo quitarme de la imagen, me parece que fue domingo, cuando Obama, sentado, despatarrado, dicen, ¿qué quiere decir? Con los pies alargados, me parece, y un grupo de sus seguidores, de su gabinete, en camisa, estaban disfrutando en vivo la destrucción física de Bin Laden, el crimen de Bin Laden. La lógica hubiese sido, yo no hablo de que no hubiesen sido enemigos, de que no, lo que ustedes gusten. En un sistema civilizado, la justicia tiene sus normas, sus parámetros, su manera de actuar. No fue así. La cara de satisfacción, los brazos cruzados, la observancia de un acto de venganza, no de justicia, se vio manifestada ahí. Sí hay diferencia, pero cuando esa venganza o justicia, que no discuto, llega a las tropas, se convierte en actos barbáricos. Lo que nosotros estamos viendo en México es la llegada a una tierra, es decir, México ya es el lugar donde el lábaro o donde la bandera de lo barbárico se levanta así como una estela de luz, digamos. Entonces ya estamos cayendo en lo bárbaro. Alguien tendría que evitarlo. ¿A quién le va a tocar? ¿Quién es aquella autoridad, aquel banco? Digo banco por decir aquel núcleo empresarial, aquel gobernante que va a englobar un nuevo y verdadero criterio para establecer los parámetros del valor. Si lo valioso es la deshumanización, si lo valioso es la corrupción del ser humano en aras del dinero, en aras en el altar del poder, entonces la llevamos. La humanidad va que vuela para su decadencia total. Total, ¿qué quiere decir? Bueno, total quiere decir que el que tiene hambre y con ella se va a morir. Pero si va a tener hambre toda su vida, como ya sucede, y las dinastías de poder seguirán en él, in eternum. Es decir, hasta que no se autodestruyan. Y así, por la eternidad, no puede ser. Tendríamos que tener un criterio de regenerar lo podrido. Se regenera aquello que se ha degenerado, que se ha vuelto putrefacto, que se ha corrompido. Y creo que nuestra sociedad está en eso. La campaña presidencial en México tiene muchísimo de esto. en un mitin, en un lugar así, se puede examinar por el rostro de los asistentes el interés que tienen, y no se hace evidente que tengan un interés por los grandes problemas del pueblo, ni mucho menos. Lo único que están buscando es consolidar su área de poder, es aumentar su ganancia mensual, es perdurar más en el ámbito del poder. Y aquel que no lo tiene lo busca, y aquel que lo tiene no lo quiere perder, y aquel que es opositor de buenas a primeras, por arte de magia, como el emperador Constantino, tiene una reconversión y se convierte a los postulados, que si no importa que alguien sea ateo, si en México ser ateo es una condición pasajera, en la cual desde luego al otro día, si te conviene, te puedes volver creyente o panista o fanático, porque en México todo está supeditado a un interés mercantil, a los valores que ha establecido la televisión. Por eso yo digo que desde que hay este avance extraordinario de los medios de comunicación del 50 para acá, del siglo pasado, la humanidad ha cambiado sus valores. ¿Cambiado? Yo no sé si debo decir cambiado o desviado, ¿eh? Bueno, dice, Highline se llama lo que dice el señor. Gracias, siempre a la orden. Desde acá retuiteamos los highlines. ¿Qué quiere decir high? Alto, ¿verdad? No, alto. No sé, ahorita busco highlines de lo que se diga en la prueba. Muchas gracias. Bienvenido a Noticiero Alternativo en vivo por AGM del Carmen, FM del Carmen. Montevideo, híjole, saludos Montevideo, allá está mi amigo Galeano, hombre, en Montevideo creo que vive. Yo estuvo aquí en Jalapa, en Veracruz, y entonces dije, lo voy a conocer, y íbamos en un ferrocarril chiquito para ir a unos jardines. Les voy a contar la anécdota porque es chistosa. En unos jardines muy hermosos de la universidad hay una especie de trenecito, y era de noche ya, pues iba a haber una función ahí donde él iba a ser el invitado principal. Ya me subí ahí porque medio cojeo, con dificultad de entrar, y me dice una señorita que estaba junto a mí en ese trenecito abierto, dice, me va a presentar aquí atrás, viene el señor Eduardo Galeano. Ah, caray, hombre, pues ya los saludé, mucho gusto y tal, mucho gusto, señor, pues digo, los desconocí. Digo, yo sin buscarlo ni quererlo, dije yo, vengo en el carro del honor. Y eso le cayó muy bien, porque yo lo dije como reflexión personal. Luego nos bajamos y ya me ayudó y ya me dio una acariciada de espalda y ya quedamos cuantos, y luego lo entrevisté. Y yo escribí una tontería por ahí que se llama, el título creo que se salva, dice, mi libro de reflexiones y de esas cosas se llama porjoder.com, de la editorial B de México. Entonces ya lo entrevisté, muy amable como siempre, con reflexiones profundas, bellísimas, magistrales, dignas de imitarse. A mí me llama mucho la atención, ¿eh? Y le dediqué a mi libro, y digo, pues sí, como usted me firma su libro, último libro, no me acuerdo cómo se llama, y le dije, le voy a dedicar el mío, y le pongo para Eduardo Galeano, un amigo de siempre que recién conocí hoy. Entonces ya le cayó muy bien, gracias, ya quedamos muy, muy cuates con Eduardo Galeano, y parece ser que vive en Montevideo, Uruguay. Muy bien, pues muchos buenos cuates que tuve por allá cuando joven, que anduve mucho tiempo, todavía recientemente, fui hace como 3 o 4 años, qué barbaridad, ya no fui a Montevideo, pero el hecho de estar por allá lo saca uno de, ¿cómo diría yo? Es otro criterio, es otro concepto. A mí me tocó ir para hacer un reportaje sobre el local Cueva Gandina que decoró Siqueiros, de una familia de Buenos Aires, y que restauró mi amigo el restaurador Manuel Serrano en la Casa Dorada, donde estaba, yo creo que todavía vivía el señor Kistner. Y yo fui ahí estuve ahí conversando con los empleados de la Casa Dorada, porque estaba en los jardines y haciendo el reportaje de esa decoración, que es verdaderamente magistral. Pienso que sea la obra más bella y más accesible y hasta un poco erótica de Siqueiros. Y allá debe estar esa decoración de una capilla, una especie de capilla erótica de Siqueiros en la Casa Dorada. Y bueno, pues un saludo a mis amigos de las tierras del sur, que tienen mucha suerte, porque tienen en realidad un estándar de vida excepcional por allá. Bienvenido al Noticiero Alternativo en vivo. Pero a FM del Carmen, FM debe ser una frecuencia modulada, eso debe estar pasando, supongo que al público abierto, ¿verdad? Bueno, en México el dinero es el centro de nuestra vida. Sí, lamentablemente sí. Los medios censuran a la izquierda obradorista. La izquierda obradorista es la que apoya a Andrés Manuel López Obrador. Hay que decirlo y lo decimos. Dice, ¿por qué ladra mi perro? Mi perro, estamos rodeados de perros, aquí parece el programa de los perros. Creo que hay 13 o 14 perros alrededor de la casa. Son muy buenos guardianes y ahora tenemos que cuidarlos mucho. Entonces, aquí una vez me regalaron un par de afganos y ahora ya tenemos 6 o 7 hermosísimos y de un cariño y una nobleza y bravos como la madre. Bueno, muy bien. ¿Tienes qué ya el señor? ¿Qué pasó con Ana Lilia? ¿No? ¿Alguien me puede decir qué pasa con nuestra amiga Ana Lilia? Ana Lilia es una destacadísima. Aquí se les llama activista, con una mala leche pavorosa, porque aquí ya decir activista se asemeja un poquito a decir comunista. Entonces, ¿qué es activista? Va, que buena para el comunismo, ya que es odiado, no sé, ¿cómo puede ser comunista? Mucho menos. Entonces, Ana Lilia tiene su radio en ¿cómo se llama? La Nueva República. Y la Nueva República está en Reynosa, Tamaulipas, hacia el norte. Aquí las distancias son terribles. De aquí a Reynosa debe haber como 1.500 kilómetros, si no es que más. Y se nos pierde. Luego, Pastor Delgado es un musicólogo especialista en la música contemporánea, está en México con su estación que se llama notipoemas.com. En Jalapa, el periódico que todo el mundo, para saber la verdad, consulta, Al Calor Político, que lo transmite. Después, ¿quién más? Me parece que, no sé si Chiapas, me parece que también, bueno, no sé, 4 o 5 más. Luego la Gaceta.org, que se nos une hoy, que vamos a platicar para ver cómo nos apoyamos y que esto tenga más perfección, porque primero necesito un compañero para platicar, una compañera, luego necesitamos que tenga una calidad excepcional, luego ver lo de Radio AMLO. Radio AMLO.tv es un esfuerzo magnífico y extraordinario, pero me parece que programan todo y es que no hay presupuestos, si no hay nadie apoya y no, ¿quién se va a anunciar con nosotros? Por nosotros, si decimos que hamburgues son pellejos de grasa, pues nadie nos va a patrocinar. Si decimos que Walmart se maltrata y son esclavistas con todos los empleados y los engañan, pues tampoco nos van a auspiciar. Por eso la una libertad de expresión en los medios mercantiles es hipotética. Yo a mí, si la patrocina Coca-Cola, no puedo decir que la Coca-Cola le tira uno los dientes o los corroe. la publicidad, y en México ahora actualmente se está utilizando todo por la publicidad. Y para volver a nuestro tema principal y patológico, la política está siendo víctima de la publicidad. Es decir, no se concibe en México un movimiento electoral sin que el 80% de todo eso, bueno, con el 50%, lo primero que dices, ¿con qué contamos? Bueno, vamos a ver, yo voy junto con tres cuates y me dicen, oye, pues fíjate que vamos a pensar en que aquí Juanito tiene las características y tiene el perfil. Porque pues como si fuera una empresa, el departamento de personal de una empresa deduce, dice o dictamina que usted tiene el perfil. Ah, pues a toda madre, tú tienes el perfil, muy bien. ¿Tienes el perfil de qué? Pues para ser nuestro gobernador, muy bien. ¿Cómo te llevas con el canal 3? Muy bien, ahí los señores Arizcarreta son mis amigos, son mis compadres. Ah, pues ya lo hicimos. Y con nosotros el señor Godínez. No, pues el señor Godínez también se lleva conmigo, entonces yo puedo. Tú te traes a Godínez, el dueño del canal 113, y tú te traes al señor Arizcarreta, lleno del canal 1002. Perfecto. Tenemos librado lo principal, que es la publicidad. Les aseguro a ustedes que esa y no otra es la conversación elemental. Pero la señora Wallace, desde luego, que el PAN se portó con las características más excepcionales del empresariado mexicano. Vamos a ver, ¿cuál es la fortaleza de la señora Wallace? Como me decía un güey, lo que nos interesa es Saldaña, no es Saldaña, es su auditorio. Ah, pues a toda madre. ¿Qué significa esto? La persona no vale. Lo que importa son los elementos publicitarios convertibles en dinero, en la auditoria, en mi caso. El caso de la señora Wallace. Oye, ¿cuáles son las fortalezas de la señora Wallace? Su lucha, su dolor, su empeño, su insistencia. No, güey. ¿Tiene gente o no tiene gente? ¿Tiene rating o no tiene rating? ¿Los medios de comunicación encuentran a alguien explotable, sí o no? Sí. Ah, pues ya lo hicimos. Lo demás es una circunstancia que no tiene. Ahora hay que convencerla. Pues muy fácil. Señora, por favor, usted está llamada a utilizar ese capital. No, güey, no digas eso. Esa fortaleza, no digas eso. Ese espíritu lleno de nobleza que usted tiene, hay que canalizarlo para el bien de México. Señora, ayude. No me diga usted que ayude en mi partido, diría Maderito. Maderito es el señor que dirige el partido. No le digo que apoye a mi partido. No le digo que nos apoye a tener a alguien en quien se fije la gente. No le digo, señora Wallace, que usted venga con nosotros para que nos traiga votos. Lo que le digo, señora, no es decirle, es reclamarle, es exigirle, es pedirle a quien tiene. México la necesita. Puta madre. Entonces sí voy. Porque no es el PAN, no es el PRI, no es la televisión, no es la lana, no son las curules, no es el presupuesto, son la votación para que ella de una manera justificable, más o menos, con el arsenal, con la fortaleza que ella tiene, su popularidad, si Sicilia porque la regó y porque sigue de necio, si no fuera un candidato ideal. Pues es que la señora Wallace es la candidata, no por sus valores, no por su dolor, no por su vehemencia para descubrir a los asesinos de su hijo, no por su impugnación a la verdadera y auténtica justicia, sino porque primero sería la enemiga fundamental de un candidato izquierdista. Valiosísimo, no hay que decirle a ella, pero valiosísimo. Y yo creo que un montón, todas las mujeres mexicanas que sufren, votarían por ella. Así es que la señora Wallace tiene el perfil evidente de una mujer utilizable en el andamiaje, en el mecanismo de la televicracia mexicana. Televicracia mexicana le llamo porque es algo fundamentado. La imagen, el video y el kratos es el poder. Esta palabra resulta híbrida, pero finalmente híbrida es televicracia y prácticamente no, solo la terminación que ya es de nuestro idioma, pero el origen son palabras griegas a través de tele o lejos, tele, visión, creo que la señora tele y video, videre. Bueno, televisión, una palabra, sea como sea, se entiende, televicracia, el poder de la imagen y el audio. Esa televicracia encuentra un candidato idóneo, en ese caso la candidata, que es la señora Buenas. Entonces se convence y llega. Pero llega por un partido que en esencia es contra lo que ella luchó, contra la corrupción, contra el neoliberalismo salvaje, contra el esclavismo, contra la corrupción y a favor de la honestidad. Pero sí, el poder todo lo conquista. Esa frase de que el poder todo lo conquista, en México se convierte en poder todo lo que roba. Muy bien, mis queridos amigos, pues ya nos vamos para que sus estaciones puedan transmitir las apreciaciones que tengan a la hora, si es que pasan comerciales o si que pasan avisos y si siguen otros programas. Yo soy un montón y perdónenme ustedes, pero yo lo único que quiero es encontrar una manera, si alguien tiene la posibilidad de decirme cómo profesionalizamos esto de manera que nada más haya que perder un botón, porque aquí hay que prender un botón, una cámara, hablar a alguien, hablar a otro, ver cómo hay interlocutores allá o acá. PAN es el Partido Demócrata Cristiano Mexicano. Punto de análisis en este momento. Lo dice mis amigos de Red Punta Sur. Partido, se llama Partido de Acción Nacional. Para el efecto es lo mismo. Si es un partido hipotéticamente democrático, hipotéticamente es decir, importante del partido es que si es un partido también cristiano, es una palabra que yo tengo mucho respeto, es un partido de derecha, que no es lo mismo ser de derecha que ser cristiano, ¿eh? Ser de derecha es utilizar a Cristo, ser cristiano es seguirlo. Yo no sé ninguna de las dos cosas, pero en fin, un partido de demócrata cristiano es el Partido de Acción Nacional. Punto de análisis en este momento en vivo. Muchas gracias, mis cuates de Red Puente Sur. Saludos a Laña, a los habitantes de la patria grande. Gracias. En vivo, Radio Puente Sur, habla de la izquierda guardavista. Ayúdanos a promover la firma de la petición contra la impunidad de sacar. Dice aquí alguien que se haga un, como que se haya una agrupación para pedir que Sacal, ese empresario golpeador, sea castigado. La realidad, como eso tendría que hacerse por la televisión, pero la televisión es igual que Sacal, demostrable. No es necesario que golpee con los puños. Puede golpear con la corrupción, con la indiferencia, con lo ventajoso, con la ingratitud, con el hecho de que el cielo hoy es cuando la televisión lo trata a uno, le pone el pie encima y ya. Normalmente en la vida le ponen a uno muchas veces el pie encima. La televisión lo mueve para un lado y para otro. Entonces, para allá y para acá. ¿eh? Así es que pedir en contra del SACAL no. Yo creo que habrá que pedir en contra del sistema laboral mexicano, que en general todo es así. Bueno, gracias. ¿A quién le debo agradecer? Dime todos, no, que son muchos. La Nueva República, Notipoemas, La Gaceta.org, Radio Puente Sur, a mis saludos de América, saludos afectuosos a mis partes de América del Sur, al calor político, ya está, pero faltan. Al calor político ya está. Bueno, mañana que ya estemos, y a la Lilia que llegue, porque es la que coordina y ya no está, no se fue a trabajar en Brasil, ¿no? Bueno, los avatares de la Televicacia, Noticiero Alternativo, con Saldaña, dice Red Point Sur. Saludos, mis cuates, son las 10. Mucho gusto, que estén bien. Gracias, hasta el lunes a las 10. Gracias. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.